Hemos escuchado el audio de la compañera Nilda Rojas. Ella es la presidenta de la CONAMAC. En este espacio nosotros hicimos la grabación mientras esperábamos la llegada de la comitiva de los pueblos de Cajamarca el día 9 de diciembre, un día antes de esta marcha multitudinaria que se llevó a cabo durante la marcha de los pueblos, durante la cumbre de los pueblos. Recibimos a esos compañeros representantes de Bolivia, de México, de Perú, de Ecuador mismo, sobre todo para generar una alianza con estos compañeros de Cajamarca, que bueno, vienen defendiéndose contra el proyecto minero de Conga, vienen defendiendo sus páramos y sus lagunas de este proyecto depredador de la minera Yanacocha. En ese marco, los pueblos estábamos discutiendo, los pueblos y sus aliados y todos los que estábamos pensando al día siguiente para la marcha y sobre nuestros posicionamientos, definimos y pensamos en torno a cómo queríamos marchar en este espacio que de por sí ya se venía gestando y en donde ya había una propuesta incluso desde los organizadores para marchar con estamentos fijos, ¿no? Estratificados dependiendo de la organización a la que participaban los pueblos, ya fueran los pueblos originarios, sindicatos, organizaciones y bueno, demás representación de la sociedad civil que se sumaba a esto. En ese momento lo que se estaba discutiendo era la posibilidad de que los presidentes de Bolivia y Ecuador viniesen a acompañar esta marcha y no solo a encabezarla, más bien era lo que se estaba pretendiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido se discutía desde estos pueblos que han sido afectados por las políticas actuales de expansión minera energética de estos dos gobiernos latinoamericanos, pues que era parte de una incongruencia, ¿no? Que los pueblos marchasen una detrás de estos entes representantes de la política, ¿no? De gobiernos, en donde, bueno, nosotros pensábamos, y Nilda sí lo reflejaba, que ellos ya tienen su espacio dentro de la cumbre oficial dentro de la COP20 y bueno, que esos son los espacios donde deberían también representar estas políticas que hablen de cómo resolver este tema del cambio climático y no frente a los pueblos que sobre todo estamos demandando y denunciando los hechos de afectaciones de estas mismas políticas que los presidentes amparan. En el caso concreto de Bolivia, Nilda nos comentaba el tema del TIPNIS, también el nuevo tema de la ley minera que en Bolivia se está aprobando y que ante ello era una incongruencia marchar detrás de este presidente que no está representando a todos los pueblos indígenas ni está atendiendo las demandas, sino que incluso se está llegando a criminalizar de algún modo a los pueblos. Y bueno, nada más es importante que esta cumbre de los pueblos se realiza de manera paralela a la reunión de la COP, a la COP20, que es la Convención de Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta convención entró en vigor desde 1994 con el supuesto objetivo, es importante puntualizar eso, de reducir las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y bueno, pues esta conferencia de las partes se reúne una vez al año por 2 semanas para poder discutir instrumentos, pero bueno, como a lo largo de los años se ha visto que estos espacios realmente no están teniendo una solución para los pueblos, sino que están haciendo un negocio con esta crisis ambiental, se ha visto la necesidad de hacer estos espacios alternativos. Para la gente que nos está escuchando en México, recordaremos que México fue sede de una de las COP en el año 2010, de la COP16, y pues que ahí también se hizo varias acciones en el marco de esto. Y bueno, esto fue del 8 al 11 la cumbre de los pueblos, organizados por diversos sectores aquí en Perú y en otras partes del mundo. Sí, fue organizado por un pacto de unidad que se llevó a cabo con distintas organizaciones de Lima, Perú, y a partir de ello se empezó a organizar este evento paralelo a la COP, que es de sobre todo eminentemente de participación desde los pueblos. Y cabe mencionar que si bien la cumbre oficial ante la que esta cumbre de los pueblos también responde, se llevó a cabo desde el 1 hasta el 12 de diciembre, esta cumbre de los pueblos, en esta ocasión excepcional, se realizó solo por 3 días, el 8, 9, 10, y bueno, el 11 hubo también eventos de clausura. Y bueno, pues el objetivo de la cumbre de los pueblos era poder fortalecer el movimiento por justicia climática que existe en diversos países, así como la unidad entre las organizaciones y los movimientos sociales del campo y la ciudad, fomentar la participación ciudadana mediante la sensibilización y posicionamiento de este tema y pues elaborar una agenda común. Es importante decir que cuando se hacen estos eventos, y eso lo platicamos un poco con gente aquí de Perú, que sí logró poner en la agenda pública un tema que era el cambio climático. En ese sentido, se estuvo durante este tiempo hablando de algo que igual se habla de los conflictos, ¿no? Como ya lo comentaba la compañera, ¿no? De la minería, pero cómo ver esos conflictos dentro de un sistema que sigue promoviendo eso. Entonces, varios de los temas que se tratan, que se estuvieron tratando tanto en la cumbre oficial como en esta cumbre de los pueblos, tenía que ver con cuáles iban a ser las soluciones, los financiamientos, los tratados internacionales, y vemos pues que son espacios de lobby para muchos de los gobiernos para poder seguir haciendo negocios con esta crisis ambiental. Así que sería bueno también que ustedes nos pudieran platicar que llegaron días antes, cómo vieron la participación aquí, en Lima, de los diferentes grupos que vinieron, tanto de las regiones de Perú como de otras delegaciones. Bueno, vamos a comentar rapidísimo porque en realidad tenemos otros dos temas, que es el tribunal, que también es importante resaltar, y lo que pasó en la marcha. Bueno, ha sido muy difícil, como ya lo venían comentando, y sobre todo en la base que expuso la compañera Nilda Rojas, de esta organización boliviana que se aglutinó con otras organizaciones indígenas y que posibilitaron su presencia, pero también su organización. En efecto, lo difícil y lo que pasó en semanas anteriores, nosotros llegamos prácticamente a finales de noviembre a Lima. Y bueno, nos pudimos dar cuenta del ajetreo, el cabildeo y bueno, todo lo que implica hacer una cumbre de esta magnitud, que es una cumbre internacional de pueblos, y que entre todo el ajetreo y los conflictos que había entre los estirones y entre las organizaciones, lo cierto es que los indígenas decidieron por cuenta propia, aun a pesar de que había un acuerdo de unidad para poder echarle todos juntos a una cumbre, decidieron hacer su propio espacio, le llamaron el pabellón indígena. Ese se realizó en las instalaciones de un club privado de hipódromo, de que es estos lugares donde compiten caballos o estos perros que corren, que son los galgos, es decir, un espacio de elite. Ahí, entre los pactos que las Naciones Unidas les asignaron el presupuesto, hubo un pabellón indígena afuera de la COP y un pabellón indígena dentro de la COP, que fue el pabellón VIP, le dicen. Bueno, en esos dos espacios se aglutinó todo el movimiento indígena latinoamericano y del mundo. Muy pocos indígenas, muy poco movimiento indígena, por no decir unos cuantos, llegaron a la cumbre de los pueblos, lo cual me parece una tristeza. Y eso es justamente por la falta de certidumbre y de consenso político y de organización para poder ponerse de acuerdo en un evento de esta magnitud. Todos sabemos que los contextos de los países son diferentes, que el acomodo de las piezas políticas de las decisiones son diferentes. Sin embargo, creo que la mirada internacional se perdió de vista. Tan es así que los indígenas, que no la pierden, pudieron consensar, aún haya sido con las Naciones Unidas, un espacio donde todos los indígenas se encontraran. Desde el CRIC, pasando por la NIC en Colombia, la UIC, pasando por ¿cómo se llama esta? Ecuarunari de Ecuador, COICA, las tres grandes organizaciones indígenas amazónicas, las bolivianas, las quechuas, inclusive organizaciones indígenas mapuche, por mencionar algunas de este lado de Sudamérica, que era donde se esperaba que más gente llegara, por obvias razones, porque Perú pues está alrededor, es casi que el centro, ¿no?, de Sudamérica. Entonces, era obvio que llegaba más gente de acá, pero también llegaron delegaciones indígenas y pueblos de Centroamérica. Entonces, me parece que ahí atinadamente pues lograron acordar y los indígenas se sacaron la boleta, digamos, como se dice. Y en cambio, del lado más urbano, popular, por así decirlo, para decirlo tranquilo, e inclusive Obrero, pues se concentraron en el Parque de las Exposiciones. Nosotros tratamos de estar en ambos espacios, tuvimos corresponsales, inclusive en Radioactiva tuvo corresponsales, inclusive en el pabellón indígena, y eso nos permitió tener otra visión. Yo creo que una de las cosas a resaltar, para a menos de que mis compañeras quieran agregar algo sobre este punto, es que al final, hoy es ya es sábado, estamos diciendo que es 13 de diciembre, y es domingo, perdón, 13 de diciembre, ¿sí es 13? Como verán, hemos perdido la noción del tiempo, estos eventos el tiempo se vuelve una cuestión relativa. Y lo peor de todo es que me dejan avanzar y no me corrigen, pero en este 14, a 2 días que terminó la Copa Oficial y a 3 días que terminó la Cumbre de los Pueblos, se siente todavía el rezago, se siente todavía, digamos que las oportunidades de muchas cosas que quedaron en el tintero y que se pudieron haber resuelto y se pudieron haber avanzado si hubiese sido un trabajo no consensado necesariamente, no en una construcción bonita, digamos, porque al final las organizaciones sociales todas tienen sus problemas y sus virtudes, pero creo que los pueblos definitivamente no estuvieron presentes en la cumbre, en esta cumbre alternativa. Los pueblos, la mayoría estaban presentes en el pabellón indígena, y es que allá decidieron construir su propio espacio, con todo lo criticable que sea que hayan recibido financiamiento de las Naciones Unidas, y eso hace que las cosas lo hagan bastante relativo, por un lado, si lo queremos analizar, pero también complejo, porque desde el día de hoy, muchos de los mensajes, muchos de los grupos contestatarios, muchos de los grupos radicales que estaban en desacuerdo con las posturas políticas oficiales de los que encabezaron la cumbre, se vieron reflejadas, tan es así el discurso de la compañera Nilda Rojas. Bueno, hay otros temas muy importantes, como el Tribunal Ético por la Defensa de los Derechos de la Madre Naturaleza, en el cual estuvimos presentes, que fue el 5 y 6 de diciembre, y esa es una de las cosas que hay que hablar, pero creo que aquí quería Lucy de comentar algo al respecto. Sí, un poquito para concluir, que me pareció a mí, como este cierre de la Cumbre de los Pueblos, creo que si bien, como dices, Braulio, sí se han quedado muchas cosas en el tintero, y el escenario oficial que se coordinó con este pacto de unidad y lo que se coordinó desde, pues sí, el espacio instituido de la Cumbre de los Pueblos dejó muchos espacios en blanco, muchas cosas por llenar, muchos espacios que no tenían cabida para la representación de todas las diversidades de los pueblos que llegaron. Sin embargo, creo que se ratifica nuevamente este como un espacio importante, porque nosotros vimos a las organizaciones campesinas, indígenas, afro, de América Latina, que se reunieron acá, que si bien ese espacio de la Cumbre de los Pueblos no les ofreció todas las posibilidades para resolver las temáticas, ellos mismos abrieron espacio en la agenda. Es decir, hubo también eventos alternativos a la Cumbre de los Pueblos, ¿no?, donde las organizaciones convocaban a reuniones donde pudieran encontrarse estos líderes, estos representantes indígenas y la población en común que vino. Yo creo que al estar de este lado y al tener mucha participación de pueblos de Ecuador, Perú y Bolivia, se miró siempre en los espacios cómo estos pueblos estaban confluyendo y encontrarse para resolver la temática a nivel regional. Creo que ese ha sido uno de los beneficios de este espacio, y que sí se posibilitó gracias a la agenda que los pueblos mismos pusieron de manera alternativa. Y que es importante pensar muy críticamente lo que ha pasado con las cumbres alternas de este tipo de eventos. Ayer hablábamos con un compañero que estuvo en Copenhague y nos platicaba cómo había sido ahí, y decíamos, bueno, ¿qué ha pasado con estos espacios alternos, y si están cumpliendo realmente con lo que en primera instancia se crearon? Y lo que es cierto es que, y es de lo que nos van a hablar ahorita a continuación, es que son espacios que, a pesar de no tener tristemente a veces una incidencia en esta agenda de lo que está pasando en el sitio oficial, sí generan la posibilidad de encuentro. Y ese encuentro es donde muchas veces para poder abordar temas, para poder seguir luchando en el territorio, ¿no? Porque lo que sí vemos impresionante es que hay más problemas, hay más conflictos en los diferentes países. Estos conflictos, tenemos muchas cosas parecidas. Uno escucha hablar sobre el fracking en Argentina y entonces la posibilidad de que se haga en Bolivia, y escucha a la delegación mexicana hablando de eso, y tenemos hay unas mismas estrategias de despojo que se están imponiendo por parte de los estados, pero también por las empresas transnacionales que promueven este tipo de proyectos. Y lo mismo pasa en relación al papel de las mujeres en las diferentes luchas por el territorio, lo mismo pasa en los casos de represa. Así que también mucho del valor que se tiene en estos espacios es en esa... en esos encuentros, ¿no?, que a veces no se hacen con micrófono, pero que sí están tejiendo un movimiento alterno de resistencia por la vida, ¿no? Porque lo que está en juego y lo que nos queda muy claro frente a este sistema económico y frente a las políticas que siguen impulsando, donde no los gobiernos no están dispuestos a cambiar y siguen haciendo propuestas que nos está llevando al abismo y que no es algo que va a pasar en 20, 10 años, es algo que ya, que lo viven los pueblos, es de que la resistencia se hace desde abajo, ¿no? Y entonces ahí yo creo que es importante como puntualizar eso. Y bueno, así como hubo estos espacios, mandarles un saludo a los compañeros y compañeras que también estaban en la convergencia de medios, intentando compartir la información y también ahí, pues... expresar desde la comunicación, creo que tenemos un papel importante, ¿no? Y que estas discusiones que se tienen por acá, pues poder transmitirlas a estas diferentes coordenadas. Y así que, bueno, ¿nos pueden hablar un poquito más de este tribunal que fue previo a la cumbre? Y bueno, también el hecho tristísimo de la noticia que nos enteramos los que todavía estábamos en nuestros países antes de venir, del asesinato de este compañero de la Amazonía ecuatoriana. Compañero Schwar, José Tendeza, ¿no?, que también iba a participar dentro de este tribunal ético y moral por los derechos de la madre naturaleza. Bueno, él iba a ser testigo de uno de los casos de afectación en Ecuador, ¿no?, en el lado ya de la Amazonía ecuatoriana, y tristemente 3 días antes fue asesinado. Aún se está investigando qué ocurrió, pero bueno, el caso es lamentable y una evidencia más de la criminalización, el asedio, el asesinato que se está ocurriendo contra los defensores de la naturaleza, ¿no?, en Ecuador y bueno, en el mundo entero, ¿no? Todos. ¿Y cuáles fueron algunos de los casos presentes en este tribunal? Bueno, pues una de también dándole seguimiento a esto de la criminalización, pues una de las denuncias que se quería hacer era precisamente el caso de Yasuní, que por dado los atrasos que hubo de la detención del autor de la caravana, tuvieron que viajar muchas más horas para poder presentar el caso, que finalmente se dio en el segundo día. Y pues ahí iba acumulando como Ecuador, ¿verdad?, más puntos para develar que realmente no necesariamente con gobiernos progresistas pues se resuelve la apuesta de desarrollista, de extractivista. Sí, este fue un evento abierto al público, gratuito, que se llevó a cabo en el Hotel Bolívar de la Plaza San Martín, sobre todo promovido por esta iniciativa de Global Alliance for the Right of Nature, ¿no?, los derechos de la naturaleza, y esta red global que se está haciendo. Y bueno, como antecedente, este tribunal habla desde los derechos de la naturaleza, pero desde un planteamiento de cambio civilizatorio que cuestiona las lógicas antropocéntricas dominantes. Es decir, en este caso no se juzgaba cómo era la afectación contra los pueblos, sino cómo estos derechos estaban atacando directamente a la naturaleza, ¿no? En ese sentido, se permitió la entrada y postulación de nuevos casos, porque este ya es el segundo tribunal que se lleva a cabo a nivel mundial, y entonces se aceptaron nuevos casos, se revisaron unos que ya habían sido integrados para la revisión de este tribunal para ser juzgados, y bueno, en algunos casos se agregaron nuevos antecedentes, como este del Yasuní que plantea Suiri. Esto fue entre el 5 y el 6 de diciembre, y el tema del Yasuní se trabajó durante el tribunal el día 6 de diciembre. Y bueno, en este caso el tema que se trató fue el del petróleo, del Parque Nacional del Yasuní, que es el lugar más biodiverso del hemisferio oriental y que son 9 hectáreas de bosque amazónico los que serán afectados por esta nueva empresa estatal del estado ecuatoriano, ¿no?, que dañará, entre otras cosas, pues el hábitat de pueblos amazónicos no contactados, pueblos amazónicos en aislamiento voluntario, y que bueno, que la Constitución ecuatoriana, desde este marco amplio de los derechos de la naturaleza que ha asentado en 4 artículos, pues los defiende, ¿no? Entonces, a partir de que de manera concreta se mira que estos derechos están siendo vulnerados y que además el Estado que ampara estos estas leyes pues no está siendo congruente con ello, es que se genera esta alianza global para hablar de estos derechos de la madre naturaleza. Y una de las cosas que insistieron ellos al decir que porque se juzga internacionalmente o se juzga fuera de sus países estas problemáticas, es porque se sigue el modelo mismo de la naturaleza, en donde esta no tiene fronteras y se pueden llevar estos casos. Entonces así también se juzgó el caso de los arrecifes de coral de Australia, casos mexicanos. Sí, se tocaron temas sobre el extractivismo, de la minería, extracción de petróleo, hidroeléctricas. Por ejemplo, este caso acá en Perú, en Cajamarca, de la mina Conga, el caso de la hidroeléctrica Belo Monte en Brasil, el caso de Chevron, Texaco en Ecuador. También se habló sobre el fracking, se habló sobre las nuevas tendencias de geoingeniería, sobre control del clima, como una forma de denuncia a estas nuevas prácticas de corporaciones que están haciendo para modificar el clima en general. Sí, un caso bien interesante es el tema de cambio climático y falsas soluciones, que se aceptó como un nuevo caso en el tribunal y que este será abierto para ser juzgado el próximo año durante París 2015. Entonces ya decimos que allá va a haber una nueva sesión de este tribunal. Sí, en este caso se va a dar especial atención al programa Red Más y sus diferentes implicaciones en los diferentes países y pueblos indígenas, pues que han estado viéndose amenazados desde que la estrategia de Red Más, desde la ONU y el Banco Mundial, se han implementando a lo largo de estos años en diferentes partes del mundo. Y bueno, creo que el caso del Yasuní es un paradigma en sí, ¿no? Porque el Yasuní fue una de las propuestas que encabezó, bueno, Yasuní y Tete, ¿no? De poder mantener el petróleo bajo la tierra, y que uno de los ejes importantes que toca muchos de los temas abordados tanto en el tribunal como durante estos días en la cumbre oficial y en la cumbre de los pueblos, tiene que ver con el modelo energético y la crisis de hidrocarburos, ¿no? Y cómo en algún momento estos países del sur, ¿no?, podían ser algún contrapeso en estas cumbres, pero que en los últimos años con el argumento de necesitar recursos también para sus programas, pues han decidido apostarle también por estos proyectos de petróleo, de gas, ¿no?, que tienen afectaciones gravísimas a las comunidades donde se quieren implementar, pero también ambientales, y lo que creo que también es muy importante es de que continúan con un modelo de desarrollo que no se está poniendo límite y que no ve que no puede seguir así, ¿no? Que sí hay, no podemos seguir centrando la matriz energética de los países en los hidrocarburos, porque el precio, de hecho, está, o sea, en los últimos días veíamos que había bajado el precio de los hidrocarburos, y que, bueno, esta crisis hace también que estos países sigan promoviendo esos proyectos, ¿no? Y lo peor es que desde una manera que consideran que son proyectos limpios o que son alternativos, ¿no? Cuando uno lo que al escuchar a las personas de ahí, lo que uno sabe es que no lo son, ¿no? Nosotros como Caravana Climática tuvimos la oportunidad de ir a los sitios cercanos, ¿no?, a esta parte de la Amazonía, no en el Yasuní directamente, estuvimos en Coca, donde algunas organizaciones ya hacen inspecciones de verificación sobre los derrames que está ocurriendo con esta empresa estatal que ahora está explotando, ¿no? Ellos, sin embargo, dicen que están usando tecnología de punta, ¿no? Entonces, por ahí llevando un poco a hablar de sus proyectos de extracción limpios, ¿no? Entonces, sin embargo, lo que nosotros miramos es que no hay ninguna diferencia, ¿no?, entre esta operación de la empresa estatal, que en años anteriores las empresas como Chevron y Texaco, ¿no?, que han dejado graves agresiones, ¿no?, por más de 40 años a estas zonas, ¿no?, de extracción de petróleo en el Ecuador. Entonces, lo que nosotros miramos es que no hay diferencia alguna, pues, ¿no?, y hemos tenido evidencias de eso, y cómo la Amazonía está siendo gravemente atacada, está siendo repartida literalmente para su ¿cómo se dice? Comercialización, ¿no?, tanto del lado colombiano, que también tuvimos la oportunidad de estar en el Putumayo y viendo la agresividad con la que se implementan estos proyectos, también del lado peruano, ahora que estuvimos en la cumbre nos podemos enterar cuán fuerte es el asedio por esta zona para seguir extrayendo hidrocarburos. Entonces las comunidades dicen, pues, ¿de qué se trata? Si los hidrocarburos son quienes más han contribuido a esta crisis en la que estamos y no se está pensando de manera diferente. Sí. Y bueno, ustedes, ¿cómo vieron la marcha también que se hizo el día miércoles? ¿Qué les pareció? Bueno, la marcha, como ya lo venían comentando, de la convergencia de diferentes formas organizativas de que van desde estructuras de sindicatos, ¿verdad?, a estructuras, digamos, mucho más cercanas a lo que es formas organizativas indígenas, pues confluyeron todos en estas calles de Lima, ¿verdad? Y pues entre sus coloridos y entre sus diversidades, pues empezó en diferentes partes, en diferentes momentos, hubieron sectores que llegaron antes, digamos, de la hora acordada, salieron, otros salieron luego, pues por esto, ¿no? Por las diferentes disputas que hay ante las apuestas, desde dónde solucionar las cosas, y lo que culminó, digamos, en que no había una ruta demarcada que protegiera a las personas que iban marchando. Entonces prácticamente le tocó a los mismos grupos, a las mismas personas que andábamos pues en la marcha tratando de hacer denuncias, tratar de proteger la misma marcha en contra de los vehículos, ¿verdad?, y de los camiones que estaban pues sin ninguna regulación de tránsito, digamos, no había como ninguna regulación de parte de la municipalidad, que usualmente suele suceder en marchas o en movilizaciones grandes. Entonces por ahí fue un poco caótico. Un poco confusa y muy muy caótica, pues, ¿no? Entre el sol así bravo que vivíamos en Lima, que incluso aún todos nos estamos pelando de la cara por la quemazón que nos dimos, bueno, aunado a esta confusión que se veía en las vías, ¿no? Donde a veces teníamos que correr, ser separados por los vehículos, donde muchos fuimos atacados por vehículos en amenaza de ser atropellados por estar bloqueando sus vías. Y bueno, entonces, ¿por qué estaban los autos en este espacio? ¿Por qué no había un espacio acordonado para el libre fluir de la marcha? Nos parece interesante que haya ocurrido de esta manera en Lima. Y bueno, que se hizo el día 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y que bueno, era uno de los momentos que se esperaban más dentro de la cumbre, ¿no? Y me parece importante que, bueno, siempre las marchas son los espacios en donde uno puede ver a los otros y otras que estaban ahí, que también para las personas que nos están escuchando, que no tuvieron la oportunidad de estar en la cumbre, a veces es un poco caótico porque hay muchas mesas al mismo tiempo y que a veces pues uno no puede pues participar ni escuchar porque hay muchas actividades, ¿no? Y pues a veces no son en el mismo espacio, así que la marcha pues te ayudaba también a poder ver pues la diversidad de actores que estaban ahí. Y que bueno, había otra cosa que me gustaría resaltar, es el papel de los grupos de Lima, ¿no? Que son parte de la casa donde estamos haciendo esta transmisión, que llevaban una bicicleta gigante y chavas con unas faldas que habían hecho ellas mismas, ¿no? Con serigrafía. El arte también estuvo presente en esta marcha, ¿no? Y que muchos esténciles, y que bueno, creo que pues son reflejo, ¿no? De esta manera también que muchos jóvenes en las ciudades toman para poder expresarse y desde ahí poder apostar, ¿no? Para esta transformación. Y que creo que en la marcha se notó pues este gran movimiento que existe. Una cosa súper curiosa que a mí me hacía y era el bloque de hip hop, ¿no? Que estaba ahí presente en la marcha y que bueno, el día jueves tuvieron un festival en donde participaron más de 30 hip hoperos y bueno, que era también a favor de Cajamarca, ¿no? Entonces vemos también la unión de estos movimientos locales en estas coyunturas como la Cumbre de los Pueblos y que bueno, a ritmo de hip hop, tambores y música andina se estuvo marchando, ¿no? Por las calles de Lima. Sí, bueno, nosotros al preguntar después ya acá en Casa Activa después de la marcha que le había parecido a las personas de Perú, nos decían que en el contexto peruano pues esta marcha ha sido histórica con muchas referencias a la unidad de las fuerzas sociales para seguir denunciando estas políticas públicas antiambientales del gobierno de Ollanta Humala. En una semana este gobierno peruano ha presentado el cuarto paquetazo ambiental que debilita las leyes ambientales en el país. Entonces, bueno, en este contexto para los peruanos ha significado mucho para ejercer presión en contra de este paquetazo que se está aplicando, ¿no?, en contra de los recursos de Perú. Pues que también se sentía una alianza muy interesante de construcción de materiales, de defensa de la soberanía alimentaria, del maíz, de contra las hidroeléctricas, contra la minería. Entonces había como una unión ahí transversal, temática, que se notaba mucho, bueno, pues en la solidaridad de, no sé, las chicas de la batucada feminista también, que estaban como ahí presentes, y el hip hop también, como no separando lo urbano de lo rural, sino que todos tratando de apostar, digamos, por la defensa de los territorios y de las territorialidades, al fin de cuentas. Pues bueno, ya se terminó este primer bloque y bueno, pues los vamos a dejar con un audio a honor de este compañero indígena, luchador por su territorio, Chuar, y los dejamos y regresamos aquí a este programa especial desde Lima, en el marco de la Cumbre de los Pueblos, Caravana Climática e Hijas de la Tierra. Hoy, 3 de diciembre del 2014, nos enteramos que tu cuerpo fue hallado sin vida, desde hace 5 días que nadie sabía tu paradero. Te dirigías a participar en la asamblea convocada por la Asociación Shuar de Bomboisa, en la provincia de Morona, Santiago, Ecuador, para tratar temas relacionados con la explotación minera. Pero nunca llegaste a la reunión. Tampoco pudiste viajar a Perú, donde tenías previsto presentar denuncias relacionadas a la minería a gran escala, en Tundaime, provincia de Zamora Chinchipe, Ecuador, donde tú vivías. José Isidro Tendetza Antún, te arrebataron la vida. Compañeros, así, unidos, tenemos que salir adelante, compañeros. Si no hay la unidad, no tenemos valor, compañeros. Hoy ya es una hora, compañeros, ya es una hora de decir basta esta corrupción que nos viene a amenazar en nuestro territorio de la Amazonía ecuatoriana. Compañeros, esto hay que pararle. En las buenas y en las malas, esa China tiene que retirarse de la economía del mundo. ¿Qué dice? La empresa minera Ecuacorriente interpuso en noviembre del año 2013 una denuncia en contra del dirigente de nacionalidad Shuar, José Tendetza, con la finalidad de desplazarlo de su tierra. Él, junto con los miembros de su comunidad y otras comunidades en la zona, se negaron rotundamente a salir de sus tierras, a renunciar a sus derechos de posesión ancestral. Ecuacorriente, controlada por la empresa china Railway Construction Corporation y el grupo Tongling Nonferrous Metals, operan el proyecto megaminero de cobre Mirador, asentado en territorio Shuar. El 2 de diciembre, un grupo de trabajadores mineros encontraron tu cuerpo en el río Zamora y lo trasladaron por lancha al cantón Yantzaza, en la provincia de Zamora Chinchipe, Ecuador, donde fuiste enterrado por disposición de la Fiscalía Ecuatoriana, sin autopsia, sin estar tu familia presente en el entierro. Un policía mostró la foto de tu cuerpo a tu hijo. Tenías el cuerpo amarrado con una soga azul, por lo que podemos presumir que fue un asesinato. Compañeros, así, unidos, tenemos que